placa. Sí, bueno, efectivamente, algo que ampliamente reclamado por todas las zonas de la provincia donde este animal, que no es autóctono, está haciendo estragos, no solamente con la agricultura, sino hasta con la ganadería misma, e inclusive me atrevo a decir que puede ser riesgoso para la gente, de manera que hay que tomar alguna medida sobre este particular. Me parece que la más idónea es habilitar la cacería del mismo, con lo cual por 3 años, así está planteado, esperemos que los diputados acompañen el proyecto y que podamos convertirlo en ley. ¿En qué tipo de antecedentes ustedes se basan en lo que sucede en los diferentes departamentos? Y antecedentes que son públicos, ¿no? Ustedes, los mismos medios, han publicado de hechos ocurridos en la provincia. Esto es lo mismo que sucede en Córdoba, en San Luis. Hay muchos lugares donde inclusive en muchas provincias ya se ha tomado esta medida también. Por ejemplo, ¿en qué departamento, diputado? En departamentos de Valle Fértil, Sarmiento, Jáchal, Uyún. En Uyún también hay chancho jabalí, no en la misma cantidad que en otros lugares, pero sí. Yo entiendo que debería ser para toda la provincia, de manera tal de que podamos aplacar esta plaga y volver a la normalidad, digamos. Pero esto, ¿no?, tiene que ser controlado. ¿Cómo? Si no, está el proyecto, plantea el control específico de la cacería, reglamento, épocas, todo lo que cualquier cacería de este tipo, medida de este tipo requiere, ¿no? ¿Han hecho algún sondeo de la cantidad que puede existir? No, es imposible hacerlo. Sí creo que no se le escapa a nadie de la sociedad que en la propia ruta muchas veces nos cruzamos con estos animales y hasta son peligrosos para transitar. ¿No cree que pueda haber una relación con sectores ambientalistas, proteccionistas? Mire, yo creo que desconocen la realidad que se está viviendo. Yo creo que no debería ser así porque este animal incluso atenta contra las especies autóctonas, no solamente en cuanto a la alimentación, sino a la seguridad misma del resto de la fauna. Diputado, ¿se busca el acompañamiento del gobierno provincial a través de la Secretaría de Ambiente o otras? Está involucrada la Secretaría de Medio Ambiente en la reglamentación de las medidas para que esto pueda ser llevado adelante. ¿Qué nos puede decir sobre los pedidos de informes que ha estado presentando?